Y cuando son las 8 menos 10 de la noche, continuamos con este noticiero que no sale a la mañana, la rosca de la tarde, y tenemos en comunicación telefónica a Brenda, quien era la persona a la que nosotros le leíamos el post con su descargo en ese intento de secuestro, o de secuestro, que es lo que ella acaba de sufrir, y les leíamos un poco de cómo era la descripción de los hechos, así que la tenemos en comunicación telefónica. Así que hola Brenda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, cómo estás es una forma de decir, pero queríamos saber, a ver cómo, bueno, que nos relates, a ver qué pasó. Sabemos que ya estás bien, pero bueno, queremos Sí. que denuncies públicamente qué es lo que te sucedió, cuándo pasó, dónde. Sí. Bueno, yo estoy estudiando el profesorado de Historia, acá en el profesorado Albino Sánchez Bayo, y casi siempre me venían a buscar, ¿viste? Sea mi novio, mi mamá. Ayer tuve, no sé, como, no sé, una mala suerte, por así decirlo, de que me quise ir caminando porque salí temprano y estaba linda la noche, ¿viste? Como se acogió un viento y pretendía irme caminando a casa y cruzando, bueno, mi recorrido es como, o sea, siempre por avenidas, ¿viste? Siempre me manejo por ese lado porque uno ya como que vive con miedo, la verdad. Cuando iba por acá, por la calle Primero de Marzo, saliendo al profesorado, veo un auto, un remis que pasa, y viste, o sea, uno ve los autos para cruzar la calle. Cuando voy bajando por la calle Eduardo Rocha, bajo por toda esa calle hasta llegar al cementerio, en la curva de, digamos, de esa calle, veo, o sea, llego a distinguir al mismo auto. Me parecía raro porque ya había doblado por otro lado, ¿viste? Y bueno, en lo que iba bajando, cuando termino la calle del cementerio, que voy girando para la calle Chacha Peñalosa, la vereda del cementerio. Claro, yéndote para el polivalente. ¿Cómo? Yéndote para la escuela polivalente. No, al contrario, como yéndote para la avenida Güero Vera, ¿viste? Sí. Bueno, entonces cuando voy caminando, o sea, antes de doblar, digamos, de girar en la vereda, veo que el auto pasa para abajo, en una de las calles, se mete en un valle. Y ahí me entró el susto porque digo, qué raro, el auto tres veces, iban tres hombres adentro. Entonces ahí empiezo a caminar y cerca de ahí tengo, antes, una cuadra antes de la Güero Vera, tengo una amiga que tiene un negocio ahí. Entonces yo pretendía meterme en el negocio y decirle a alguien que me venga a buscar, porque cuando yo salgo el teléfono lo guardo en la mochila por seguridad, ¿viste? En lo que iba caminando, cruzando las canchitas, iba caminando normal y veo que un auto se va brillando. Y cuando veo que el auto se va brillando más, me doy cuenta que es el mismo auto y empiezo a hacer para atrás. Y ahí es cuando siento el golpe, alguien de atrás que me pega, no sé, como queriéndome alzar, veo que la puerta del auto se abre, y ahí solamente me acuerdo que me tiré al suelo de cola para sentarme, recibo golpes y me empiezo a hacer para atrás lo más que puedo para que no me agarre, no sé, uno... Sí, para defenderte, digamos. Para defenderte y que no te metan el auto. Sí, porque uno nota las intenciones, ¿viste? Y no habían abierto la puerta de atrás como para robarme la mochila. Bueno, en ese momento, solamente me acuerdo que pataleaba, que hacía lo que podía. Empieza a venir gente, o sea, se empiezan como a acercar autos porque en ese momento no pasaba ni un auto, ¿puedes creer? Eran las 9 de la noche y no había nadie en la calle. Entonces, bueno, en ese momento empiezan a venir autos y salen corriendo ellos. O sea, el chico sale corriendo, se mete en el auto y se va. Siguen todo derecho. Uh-huh. En ese momento no me di cuenta, no estaba como no sé, en un estado raro. Me paro, camino hasta la avenida, trato de llamar a mi mamá no me atendía. Y cuando noto que tenía la cadenita, una cadenita que uso yo siempre, rota. Entonces en ese momento le aviso a mis compañeros, les mando un mensaje, mando un audio explicándole todo, dónde estaba, todo. y me vuelvo a buscar los dijes. Es más, no sé por qué me volví a buscar los dijes. Bueno, y de ahí me fui a mi casa, llegué a mi casa, y fueron mis compañeros. Y bueno, y ahí fui a hacer la denuncia en comisaría sexta. De la comisaría esa me mandaron a investigaciones a la División de Seguridad Personal. Hice la denuncia, mostré los golpes, la remera rota, porque me rompieron la remera. Todo lo que pude mostrar lo mostré. Y no había un médico para revisarme hasta ahora. Así que, como que, bueno, quedó ahí, ¿me entendés? Claro. La cuestión es que cuando yo salgo de investigaciones junto con mi novio y mi mamá se va en la moto, y con mi novio nos venimos caminando, porque yo quería volverme a buscar los dijes, porque son muy especiales para mí. Cuando estábamos buscando los dijes, en la vereda donde pasó todo, ahí es donde encontramos un DNI de una persona, un hombre. Ajá. Así que apenas lo encontramos con mi novio, volvimos a investigación y lo presentamos. Esta mañana fui para que me revise el doctor, para ya hacerle la denuncia, adjudicar lo que encontramos en el DNI, que encontré mis dijes, todo. Y eso pasó el expediente, me dijeron para trata de personas, porque anoche también hubo otras denuncias muy similares a las mías. Y bueno, quedó todo ahí, ¿me entendés? Pero, no sé, te juro que te da tanto miedo, tanto todo esto que es muy difícil, te juro. Sí, me imagino, Brenda. ¿Y vos pudiste reconocer alguna cara, algún...? Sí, no la cara, ¿no? Pero los rasgos, que era alto, lo que pude, se lo dije. Sí. ¿Y el auto era un remis? Sí, yo vi como una especie de calco enfrente. Tenía un calco, no sé si era un remis trucho o era otra cosa, pero vi un calco. Eso lo explicamos, el remis, por si pasa de nuevo, es un Corsa gris, esos Corsas clásicos, los que usan la mayoría de los remiseros acá. Está bien, está bien. El trato a la hora de hacer la denuncia medianamente fue bueno, o sea... Sí, el testimonio. Me sorprendió porque viste que uno como que siempre desconfía mucho de ellos, pero me trataron bien. Lástima que tenías que repetir lo mismo 1000 veces, ¿me entendés? Y es como que era como feo porque tenías que volver todo para atrás y te preguntaban 1000 cosas que capaz que no sé si eran necesarias, pero... Claro. ¿Y el hospital? Fuiste al otro día, no había médicos en ese momento, eran las 9 de la noche aproximadamente cuando fuiste. No, porque yo fui a hacer, mira, porque pasó esto a las 9 en punto, yo lo tengo registrado en el teléfono porque tengo el audio que le mandé a mis compañeros, hasta que pude hacer la denuncia en investigaciones, eran las 11:30, imagínate. Porque me tuvieron de la sexta investigaciones, que hay que ver, que había que esperar, que llamaban a doctores, no había ninguno. Y hoy, esta mañana, recién me revisó un médico y fue el que está acá en la alcaldía. Ajá. Así que bueno, eso. Bueno, ¿y vos cómo estás? ¿Estás más tranquila? Sí, estoy más tranquila, más que nada porque dentro de todo hay alguien, ¿me entendés? No es que como todas las denuncias que hay acá de que te quieres secuestrar, es como todo visto como muy invisible, como... Claro, en cambio acá hay como que existe una figura. Claro, por el documento, se les cayó el documento. Claro, eso te juro que cuando lo encontré con mi novio fue como una iluminación porque... Hasta el momento es como que te sentís muy vacía, muy desprotegida más que nada. ¿Me entendés? Porque tanto desprotegida yo como cualquier otra chica que capaz que cruza por ahí porque va por la avenida y dice, no, la avenida es mejor porque cruza mucha gente, ¿viste? Claro. Y no, te das la cabeza contra la pared y es horrible. Sí. Bueno, Brenda, desde La Rosca y desde la cooperativa Voces, bueno, sabes que te apoyamos y que cada vez que quieras hacer una denuncia o hablar del tema, estaremos acá para escucharte y denunciar también, porque esto es muy bueno pensar que pudiste saber zafar y a defenderte y a reaccionar rápido ante este hecho súper violento. Sí, no, horrible y que lo vivimos todas las mujeres, creo, del país a cada rato y hay mucha desprotección de ese lado. La verdad, o sea, yo milito, ¿me entendés? Me gusta y es como lo dije, a veces uno como que no entiende cosas o como que no llega a comprender porque no lo vive. Claro. Yo ayer que lo vi, te juro que entiendo tantas cosas que antes de alguna manera no te cerraban, ¿me entendés? Claro. Y bueno, no es que es bueno verlo, pero es bueno concientizarse más, porque aunque duela admitirlo, como mujeres no es, o sea, no estamos seguras en la calle. Es tal cual. Y bueno. ¿Y vos estás militando en el MST? Sí, estoy militando entre todos, aunque Vos ando estás. más con el estudio, pero Claro. sí milito. Claro, bueno, perteneces. Sí. Bueno, Brenda, ¿y hubo varios casos de denuncia el día de ayer? Sí, nos enteramos, hay dos denuncias registradas, una menor y otra chica que también denunció. Y hay dos casos que son muy similares, pero no se denunciaron o no sé qué pasó, ¿viste? Claro, en esta semana. Sí, exacto. ¿Con el mismo Así. auto o es? Similares, me dijo, similares que son, digamos, las formas y el auto, así que todos fueron en auto. Bueno, Brenda, muchas gracias por el testimonio. No, muchísimas gracias a ustedes, que entienden y que me apoyan siempre, así que bueno, en serio, muchísimas gracias y espero que esto se resuelva lo más rápido posible y que no se siga con esto. Sí, que se haga justicia y que estos tipos se los pueda encontrar. Tal cual.